Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 294. Hay músicas hermosas que no están de moda. La bruja de las palabras. Las palabras. Todavía me llaman la bruja. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida. Y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Uno no se enamora de una mujer, se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? ¿Es algo que uno tiene o algo que uno perdió? El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompa más la pelota con María. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La universidad llega a vos, hecha radio. Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires. Desde San Martín, Mendoza, tónicafm.com.ar y para todo el mundo. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. 89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. 97.7 Radio Comunitaria, Radio Indígena, Radio Luna Azul. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social. Un mensajero japonés llegó al Imperial Hotel de Tokio para entregarle a Albert Einstein un mensaje. Einstein no tenía cambio para darle propina, pero no quería que se fuera el ponja. Hable bien, Carlos. No quería que se fuera el señor japonés, bien, con las manos vacías. Así que le escribió dos notas a mano. Imagínate, el chabón, el Einstein, ahí. Quizás si tenés suerte, estas notas te terminen resultando más valiosas que una simple propina, le dijo Einstein al ponja. Hable bien, Carlos, al japonés. Hacemos todo el esfuerzo posible para que no nos tomen en serio, se nota, ¿no? Sí. Las dos frases que escribió fueron las siguientes. Una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Si no fuera porque no hace rima, estaría bueno para incorporar esa parte en la canción de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Me dediqué mucho tiempo a la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. No queda muy bien, ¿no? Desasosiego constante. Y fíjate lo que decía el tipo, ¿no? ¿Qué decía? Chicos, pórtense bien. Luchá para triunfar. No, decía, una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Entonces, ¿por qué nos estamos creyendo el pum para arriba? Si tú quieres lo puedes, hay que triunfar, sobreponete a no sé qué. ¿No será para que el dueño de los esclavos esté más contento, no? No sé. Y la otra frase, fíjate, ¿no? ¿Por qué piensa usted que al principio del bloque 3 nosotros siempre lo mencionamos a Einstein? Porque es uno de nuestros mejores amigos, Albert Einstein. La segunda frase: donde hay un deseo, hay un camino. El animal, y sí, claro, Sonso. El deseo, sí, supongo que se refiere al deseo y no a las ideas que la mente adquiere porque le han dicho que eso debe desear, digamos. Donde hay un deseo hay un camino, donde hay un deseo está el animal, donde hay un deseo está la vida. Y si la vida no te estaba ya insinuando la posibilidad de satisfacer el deseo no va a aparecer. Los que van a aparecer imposibles son los deseos de la mente, de lo que se puso arriba de la silla. Pero la silla tiene esa característica de que no se desea lo que no está más o menos disponible. El perro no desea la carne hasta que la carne aparece. Siempre se está manejando con sus posibilidades reales, no con trasmundos, con más allá, con ideales lejanos, que en realidad los necesita el dueño de los esclavos para motivarlos a que hagan esfuerzo, digamos. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Donde hay un deseo, hay un camino. Si alguien quiere publicar una foto de un pensador, en este caso, por única vez, la frase pertenece a Albert Einstein. Donde hay un deseo y un camino, ¿puede publicar una foto con Einstein sacando la lengua y con esa frase? Claro que sí, puede publicar una imagen de Einstein con una frase que puede ser de Einstein o no, en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Si alguien quisiera llamar a Radio Universidad para hablar con el operador Gabriel Pelloc y preguntarle, Einstein habla bien del deseo, pero el cristianismo y el budismo, media humanidad, no hablan bien del deseo. ¿Puede llamar con Gabriel y polemizar al respecto? Claro que sí. Para charlar con Gabriel pueden llamar al 42-21-600. Si alguien quiere mandar un mensajito, suponete preguntando, ¿es cierto que la Bruja de las Palabras festeja su programa número 300 por única vez con público en Villa Jardín de Reyes el 25 de noviembre del 2017? ¿Es verdad eso? Claro que sí. Puede preguntar al 388-154 738-438. No sé si va a entrar todo eso en el mensajito. Ah, pero ahora con el WhatsApp, sí, se manda un audio cualquiera. Tiene muchos caracteres, pueden utilizarlo. Bueno, así que quedó dicho, el 25 de noviembre, dentro de 4 semanas creo que es, nos vamos a presentar por única vez buena parte del equipo de La Bruja. Va a haber por lo menos 2 brujas, Se va a ver, por ejemplo, quién era la que decía... Si yo hubiera estado... No hubieras aprendido nada. ¿Quién era esa? Se la va a ver ahí en vivo, Se va a ver quién es la que dice... Por aquellas palabras de hermosas y peligrosas. No es Nadia, es otra persona que es la que en su momento grabó, incluso lo que escuchábamos recién, Yo no creo en las creencias. Yo no creo en las creencias. Etcétera. Van a estar nuestros locutores, invitados especiales, vamos a hacer algunos regalos. Sorteos, entrada libre y gratuita en la delegación municipal de Villa Jardín de Reyes el 25 de noviembre de este año a las 19 horas hay que estar. El programa se va a emitir en directo por Radio Universidad y por las radios que nos quieran repetir en otros lugares. Así que bueno, eso. Igual esto lo comunicaremos por las redes sociales, habrá afiches, Radio Universidad va a promocionarlo suficientemente y después va a quedar grabado el programa en video para los que no puedan asistir, puedan ver lo que hemos hecho. ¿Qué tenemos, Nadia, hasta acá? Hasta acá vamos bien, dijo el pollo y lo estaban metiendo en el horno. Sí, hasta acá vamos bien, dijo el pollo. Hace rato en uno de los audios que escuchábamos había una frase que decía que lo desconocido es amigo del miedo, ¿no? Dentro de lo occidental, porque lo que uno no conoce te asusta. Lo contrario a eso es la curiosidad, que la curiosidad vendría a ser la amiga de la vida. Haga la prueba, señora, con su perro, con su gato. No sé si usted maneja loros o qué clase de mascota tiene. cocodrilo, que eso, cada uno tiene la suya, ¿no? Fíjate si el animal teme a lo desconocido o si es el occidental el que teme a lo desconocido. Fíjese, haga la prueba, experimento, ciencia, ciencia pura. Aparezcasele a su gato con algo que él no conoce, algo desconocido. Y anote, mire la cara del gato, mire su reacción y anote, reacción de miedo o de curiosidad. Me lo hace con 10 gatos, va poniendo crucecita y publicamos en la revista Science. El 90% de los gatos no teme lo desconocido, sino que siente curiosidad. Así que el animal ese que estaba abajo de la ropa de la mochila, por ahí tiene algunas cosas para aportar a esta sociedad que está llena de miedo. Llena de miedo. Y me parece a mí que con nada de curiosidad. Nada de curiosidad. Y ese miedo hay que ver, amigo, de quién es también. Del egoísmo, del no te metas, ese miedo que te paraliza, el miedo que no te permite experimentar cosas nuevas. ¿Vos decís que el dueño de los esclavos por ahí está interesado en que sintamos ese miedo? Sí, agarra y dice, dame un paquete de miedo, lo compra y lo vende. Aparte también compra otro paquete de inseguridades y se vuelve más poderoso, ¿no? El miedo, la inseguridad y el egoísmo van de la mano. Bueno, el todo autoritarismo en las familias, en las escuelas, le viene muy bien que sus súbditos sean más bien miedositos. Fíjate qué bien que los tratamos. Sí, ahí viene la seña y todos se quedan sentados en el banco y ponen cara de yo no fui, ¿viste? Y con miedo a la sanción. Pero esto, digamos, ¿qué es lo que hace el miedo? El animal no tiene miedo, tiene curiosidad. También otra frase, la de Einstein, donde hay un deseo, hay un camino. Esto de que aparece primero el deseo y luego ves de qué forma satisfaces ese deseo. Estamos acostumbrados a primero que nos quieran poner el camino y luego el deseo. Primero nos quieren es al revés. Tal cual. Nos enseñan que hay que estudiar, estudiar, estudiar para tener la casa y para tener una vida mejor. Hay que tener proyectos, Nadia, yo te lo digo siempre. Y de pronto, no sé en qué momento vos aprendiste a que tu vida debía ser tener una buena familia, tener una casa, ser millonaria, ser famosa. Es así, yo la otra vuelta hablaba con las niñitas del merendero al que yo voy, 8 años. Yo le digo, ¿y chicas qué quieren ser de grandes, no? Yo quiero ser millonaria, yo quiero tener un castillo, yo me quiero casar con un príncipe. Ay, no te puedo creer. Y yo digo, yo las miraba y digo, muy difícilmente alguna de ellas va a llegar a ser princesa, muy difícilmente alguna de ellas va a llegar a tener un castillo y muy difícilmente alguna de ellas va a estar con un príncipe o alguien que las trate bien, desgraciadamente. Pero 8 años y ya tenían el camino puesto para llegar a tal lado y no descubrieron qué es lo que querían. ¿Y qué será? Si habrá sido el demonio que les enseñó algo así, supongo yo, ¿no? Y sí, un demonio dulce y angelical ahí se les presenta. ¿O habrá sido alguien frustrado que desea para su hijo lo mejor? No sé, ¿qué será? Veamos los resultados que produce. Dentro de unos años veamos si esas chicas han logrado su sueño. En ese caso, ha sido una buena persona la que les inculcó eso. Y si no, ha sido una persona sádica la que les inculcó un imposible. Pero debe ser seguramente una buena persona. Debe ser creyente, debe tener buena educación, debe leer libros muy lindos. Así de duro es este programa, señora, ¿eh? Yo cuando sea grande no sé qué quiero ser, pero quiero agradecer a cosas que hemos escuchado recién. Espacio en Blanco, nuestro amigo Miguel Blanco presentaba recién este tema de las brujas. La que hablaba ahí, mira, perdón, no me acuerdo el nombre, Herreros, si yo mal no me acuerdo es el apellido. Y vamos a publicar, por supuesto, el nombre de esa chica que habló sobre las brujas y también el vínculo a algún libro que ella escribió sobre las brujas, para los que quieran profundizar en el tema. Fito Páez, escuchábamos Mis Brujitas, una canción muy poco escuchada de Fito Páez, que la compuso especialmente para este programa. No, mentira, Carlos, hable bien. algo de la película No soy vos, soy yo. Moonstock estaba diciendo su texto. Bueno, eso. ¿Qué más tenemos? Teníamos ahí esperando un audio de Mujica, el 05. Lo pasamos porque nosotros, en estas cosas un poco duras que decimos de la cultura occidental, las decimos en la creencia de que es una particularidad de esta cultura, que no es el ser humano el que es así, sino que esta es una modalidad de las muchas posibles que habría. Lo decimos, por supuesto, la intención de que, bueno, que revisemos y que vayamos pensando en cambiar algunas cosas. Posiblemente no hace falta llenar de miedo a nuestros chicos y a nuestros alumnos para que salgan lindas personas. Aparentemente es una opción occidental. Es un modo patriarcal, un modo posible. Hay otros modos posibles. El curita Hugo Mujica nos va a decir, aunque sea un atisbo de eso, la cultura occidental eligió unos modos, es una posibilidad, pero había otras posibilidades. Y es muy impresionante porque los griegos, que son... O sea, cuando digo los griegos estoy hablando de nuestro inconsciente, que es el momento que se organiza, digamos, Occidente, que se hace el plan de estudio. Bueno, ¿qué vamos a aceptar? ¿Qué no vamos a aceptar? El principio de contradicción no lo aceptamos, el no ser tampoco lo aceptamos. O sea, se arma como un programa que después va a pasar a ser la forma nuestra de comprender la existencia. Podría haber sido de otras formas y ya sería otra cultura. Pero bueno, Occidente se metió en esta idea de lo racional. Bueno, ahí está contando el sesgo, uno de los sesgos, pero usted complete el resto, de la cultura occidental. Es unos modos posibles que se eligieron en un momento y que persistieron porque, bueno, fueron funcionales, porque no sé, porque nosotros decimos, algunas de esas cosas se pueden cambiar. ¿Qué sé yo? No es el ser humano el que es así. Hay otras culturas que ensayan otras variantes. Y dentro de esta cultura hay personas que con naturalidad, como Einstein, dice, no, tu camino, vos que estás, no sé, sin saber qué hacer, deprimido, resentido, enojado con la vida, y por ahí en el deseo hay un camino. Occidente que dice, no, tu historia es única, tenés que revisar tu conflicto, racionalizarlo, y entonces lo vas a resolver. Es una posibilidad esa. La de Einstein es otra y bastante distinta. Estás encerrado, no tenés que analizar necesariamente, no tenés que analizar tu conflicto, mirar hacia atrás, pensar, repensar, sino... El camino puede ser no hacia atrás, sino hacia arriba, hacia adelante, no sé, en la dirección del perfume. Carlos, usted siempre piensa lo mismo, ¿eh? ¡Qué cosa! Voy a seguir con Vanessa, que nos quedó un parrafito sin leer. Vanessa Lem, vamos a publicar el vínculo a este libro, La filosofía animal de Nietzsche, Cultura, Política y Animalidad del Ser Humano, es el subtítulo, digamos. Vanessa, con doble S, y Lem, L-E-M-M. Dice en el final de su introducción Vanessa, en el presente trabajo, en su libro, la cultura es definida como cultivo y educación. Cultivo y educación. Y se la distingue de la civilización, que en realidad ha sido domesticación y cría. Fíjate qué paradoja, ¿no? La civilización ha tratado a sus futuras generaciones como animales. Habla de domesticación y cría, la civilización. Y ella dice, en cambio, no queremos civilización. La civilización es patriarcal, siempre todos lo han sido. Queremos cultura. No cultura culta tampoco, ¿eh? Cultura. ¿Qué es la cultura? Cultivo. Cultura, cultivo. Y educación. Quisiera yo ver en qué educación está pensando Vanessa. Pero me parece que que debe estar buena. En algún otro momento tal vez leamos esa parte del libro de Vanessa. Para Nietzsche, el proyecto de la civilización patriarcal, representa un proceso de, comillas, mejoramiento moral y racional del ser humano, que no cultiva la vida animal, sino que la extirpa y la oprime. Vamos de vuelta con Vanessa. Para Nietzsche, el proceso de civilización, lo que ocurre desde hace 5.000 años, desde el Mediterráneo, los kurgos, los indoeuropeos que llegan a las culturas más tranquilas del Neolítico y comienza la civilización. Para Nietzsche, el proyecto de la civilización representa un proceso de mejoramiento, ponerlo entre comillas, moral y racional del ser humano. Si no, para que seamos mejores, tenemos que tener disciplina y esfuerzo. Así que la civilización es un mejoramiento moral y racional del ser humano para el dueño de los esclavos, que no cultiva la vida animal, no la riega, no la cuida, no le pone un plastiquito cuando viene la helada, no cultiva la vida animal, sino que la extirpa y la oprime, mala, fea, chancha, salí. En oposición a la civilización, en oposición a la civilización patriarcal, agrego yo, el desafío de la cultura vitalista, agrego yo algunas palabritas siempre, es el de generar formas de vida y de pensamiento plenas y desbordantes de vida que no constituyan formas de poder sobre la vida animal, es decir, montados centralmente en el deseo. Mira, Einstein, por eso nosotros siempre lo mencionamos a Einstein. Vamos de vuelta, fíjate cómo está el tema del deseo, y yo agregaría la necesidad. Está ahí mandando todo el tiempo en esta nueva propuesta. Mientras que en la cultura occidental el deseo estaba abolido y la necesidad solo importaba la de los ricos. En oposición a la civilización, estoy repitiendo, el desafío de la cultura vitalista, es el de generar formas de vida y de pensamiento también, plenas y desbordantes de vida, pensamientos desbordantes de vida, que no constituyan formas de poder sobre la vida animal, que no la extirpen, que no la opriman. Sostengo, dice Vanessa, que la cultura recupera esta plenitud de vida en los sueños, las ilusiones y las pasiones del animal que somos. Lo nombró el deseo porque no tenía a mano la frase de Einstein. Sostengo que la cultura, la que yo propongo, dice Vanessa, la que propone Nietzsche, sostengo que la cultura recupera esta plenitud de vida en, uno, los sueños. ¿Se acuerda que el perro soñaba? Las ilusiones. Tal vez esté ahí el deseo, no sé. Y las pasiones del animal. Yo la palabra ilusión me gustaría revisarla para que no estemos hablando de príncipes, palacios y cosas que no se van a alcanzar, ¿no? En numerosas ocasiones Nietzsche se refiere al retorno del ser humano a su origen animal, dice Vanessa. En numerosas ocasiones Nietzsche se refiere al retorno del ser humano a su origen animal, como una vuelta a los sueños de la vida animal. Un retorno al origen animal de los seres humanos revela que la vida es sueño y que estar vivo es principalmente estar soñando. Fíjate en qué entonces ha quedado esta filosofía de Nietzsche, para algunos ligada a Hitler, al poder, al autoritarismo, ¿no? Fíjate qué mal entendido. Prepárate el 64, Gabriel, 6-4. Qué mal entendido y no tan... No es nada sospechoso, porque claro, Nietzsche apunta al corazón, al centro de la cultura occidental y denuncia allí que nos hemos olvidado de vivir. No, ese era Julio Iglesias. Bueno, pero la idea está, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito a lo que decía Darío Steinreiber describiendo al superhombre. Porque este sueño animal que dice Vanessa, esta cultura vitalista que no quiere mejorar al humano, sino que quiere abastecerse, enriquecerse de la vida, es